Episodio número 11 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Wowix, Griselda Soriano, Luciana Calcaño, soy yo. Gracias, Micaela, por volver. No, por favor. Era una deuda pendiente. Te extrañamos mucho. Yo las extraño más. Fue bastante triste. Fue triste. Sí, para mí fue peor, chicas. Sobre todo porque nos escuchaste. No, eso fue muy lindo. Eso fue muy lindo. Me di cuenta de que pueden sobrevivir sin mí tranquilamente, pero... Igual que el episodio no estuvo mal, ¿eh? No, para no haber estado yo estuvo bastante. No, mentira. Es verdad. Bueno, arrancamos con Stranger Things 2. Uy, lo pronuncié muy mal. Bueno, sepan disculpar. Ya sabe la gente cómo pronunciarlo. Pero... Sí, la verdad que sí. Si quieren escuchar buena pronunciación, vayan a otro podcast, ¿no? Le pusiste tanto amor a la pronunciación como a la serie, aparentemente, le pusiste, ¿no? Sí. Hablé como medio, uy, qué mal que estoy hoy, ¿no? Qué mal va a estar esto. Bueno, hoy va a estar mala, me gusta. Lamentablemente la vi yo, Maya de Wowix, me presento. Porque sí, la porque gente, yo la pronuncié no, porque además allá de que una pronuncia mi apellido bastante mal, no sé si sabías que mi abuelo se escapó de Polonia, mataron a toda la familia en el holocausto y vos decís mal mi apellido. O sea, viste, digo, por favor, un poquito de respeto por mi abuelo que perdió toda la familia en la guerra. Bueno, la gente se queja porque no sabe quién habla. Sí, es cierto. Es verdad. Así que, bueno, me identifico, me hago cargo de lo que digo. Sí. Y la vi yo, me cae la verga. Sí, ¿y vas a decir algo o solamente no, es una desgracia verlo? Yo no la vi todavía, estoy sol, me hago cargo de no verlo. Bueno, ya cuando terminé la temporada 1, no, digamos, yo no sentí la necesidad de que eso continúe en principio. Pero te pareció que incluso estaba de más la temporada 1. Con esto, saber de dónde partís. Como sos de la onda temporada 1, qué desgracia la vida, el tiempo que perdí. O... Voy a decir, vamos a separar dos cosas. Bien. A mí, Stranger Things 1 me parece una desgracia televisiva importante. Bueno, epa. Sí. Al mismo tiempo. La cara de Sol. Sí, hizo unos gestos un poco violentos. Al mismo tiempo... Yo no sentí eso. Yo ahora estoy acá, pero yo no sentí. Al mismo tiempo, no soy... no estoy muy de acuerdo con esas expresiones de innecesaria, como olvidable, porque me parece que decir que algo es necesario o es innecesario... ¿Quién sos, no? Claro, excepto que sea una cuestión, no sé, de derechos humanos, me parece como... Claro. Exactamente, un poco desubicado... ni hablar si viene un crítico encima, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la temporada 1 de Stranger Things la padecí muchísimo. La vi hasta el último capítulo porque es una persona bastante masoquista, quería saber hasta dónde iban a llegar. Así que la vi hasta el final y me parece muy mediocre. No me extraña viendo de Shaun Levy, que me parece una persona bastante limitada como autor. No sabía que estaba en bueno, tiene sus directores, obviamente, pero Shaun Levy es un peso importante. Shaun Levy, director de Una noche en el museo, por ejemplo. Sí, ¿te acuerdo? Sí. Está bien. Sí, no tenía idea. Sí, de hecho dirige varios capítulos. La acotación de Lula. ¿No? Sí, de hecho... Innecesario. De hecho, dirige varios capítulos. Y lo que pasa un poco con... La temporada 2, primero hace un refrito de la 1, que es tremendo, como un roba minutos terrible. Repite muchos recursos, repite mucha información, ya lo vimos lo que estamos viendo. Y por otro lado, hace algo que es la segunda temporada, cuando termina la primera temporada, Eleven, que es esta niña de 13 años que salió una nota donde dicen que es una de las mujeres más sensuales. Sí, sí. Decirlo, la niña completamente sexualizada, me da mucho rechazo lo que está pasando. Claro, lo cual es un poquito complicado. Bueno, ella termina la primera temporada, perdón si los spoileamos esta situación, pero bueno, ya es un poquito vieja la serie. El final de la primera, vas a decir. Sí, decime, sí. Porque yo me quedé en el anteúltimo, no, ni quise ver el último, a ver cómo termina. La niña queda supuestamente como en el otro plano, o sea, en el otro portal. Bien, en la otra... Dimensión, claro, con el monstruo, uh-huh. Con los monstruos, digamos, de alguna manera, con esa dimensión monstruosa. Y no sabemos hasta la niña, más allá de que suponemos que está por ahí, pero sí. Es como que físicamente no está más. Entonces termina que el policía buena onda que... En el futuro va a ser Hellboy, nunca lo olvidemos, va a ser Hellboy. ¿Que van a hacer una remake de Hellboy y va a ser? Van a hacer una nueva película de Hellboy, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Que recordemos, para la gente que banca a Guillermo del Toro, que el historietista le parece un, básicamente un cordo boludo. Claro. Y no le gustó cómo hizo la Hellboy y le dijo, no quiero que hagas más nada con Hellboy, así que era el nuevo director. Y Hellboy va a ser el policía copado de Stranger Things, que nos cae muy bien. Sí, nos cae bien. Nos cae muy bien. Es lo mejor de la serie. Bueno, entonces este policía le llevaba los waffles favoritos a Eleven, termina así, como que le lleva unos waffles, le tira unos waffles y termina así. Cuando empieza esta temporada, empieza así, o sea, no es que estamos exponiendo nada. Final del primer capítulo, me parece. Claro, bueno, claro, es el final del primer capítulo. Sí. Nos damos cuenta que Eleven vive con el policía, lo cual era obvio que se iba a hacer así, básicamente. Y en los capítulos siguientes nos repiten un montón de la historia de cómo llega a la casa del policía. No es necesario, o sea, la verdad que toda esa información... Sí, hay, me parece que varias informaciones que repiten muchas veces como para que quede bien claro, y al ser una serie que está pensada para maratonear, de hecho, porque está pensada para eso, o sea, son capítulos relativamente cortos. Sí, un corchazo, porque maratoneas eso. Yo la maratoneé entera en un día y la pasé mal, no sé por qué lo hice, no sé, estaba... Yo quiero decir que Micaela empeoró en los últimos días... O casualidad como estaban manteniendo Stranger Things. Eso es cierto. Es verdad. O sea, al día siguiente me desperté peor. No, pero a mí me llama la atención eso, de que siendo una serie que está realmente pensada para ver quizás de un tirón, que repitan tanta información, porque entiendo si lo hacen con una serie que sale semanalmente, que uno necesita como refrescar, viste, el previous league, exacto. Tal cual. Pero me llama la atención primero eso, y después que los capítulos terminen y empiecen de una forma muy parecida. Entonces te parece como... Es que no, con la música. Eterno. Sí, es como que... Es no, una película larga. Pero al mismo tiempo ves lo mismo en todos los capítulos. Entonces no funciona tampoco como una narración constante momentos, y completa. Por momentos utiliza los flashbacks nivel novela estebanés. Sí, sí. En serio, ¿eh? Es cierto. O sea, yo te lo digo como característica de esta temporada... Que... Y sin criticar a Estebanés, ¿no? Porque como, bueno, Estebanés lo queremos. Me parece sí, pero no tiene el fanatismo que tiene Stranger Things, qué sé yo. Capaz es eso. Bueno, pero no sé. Hay que ver. No sé, tiene muchos seguidores en Instagram, ¿eh? No, pero por ejemplo, ¿no? Vemos una escena, a un niño lo molesta un monstruo, y después cuando le va contando a la madre lo que le pasó, vuelven a pasar esas imágenes mientras le va contando. Lo viste hace 20 minutos. En el mismo capítulo, sí. ¿Entiendes? No, eso es... Es tremendo. Son flashbacks que vos ya viste, digamos. Se forman parte de la narración. Me deprime mucho. Yo no sentí esa ira tan garrafal con la primera temporada. La vi apenas estrenó. Yo también. Y no, me generó como bien amable, me pareció una que estaba bien, como me entretuvo, no me generó todo eso. Sí me parece que es la serie que saca lo peor de todas las personas, me refiero más bien al mundo de la crítica. ¿Vos crees que saca lo peor de mí? Yo creo que saca cosas de vos que no son lo peor que podemos conocer. Creo que hay mucho más. Ufa, te conocemos peor que eso, pero... Bueno, sí. Me parece un halago eso. No, pero me refiero a que es como una serie en la cual el que es fanático siente la necesidad de ser muy fanático y buscar todas las referencias. Y enojarse con los que no les gusta. Me importa como 14 huevos que puedas identificar un montón de películas. Exacto. O sea, no me interesa. Específicamente 14, en mi caso sería. Y que hagas gala de todas las referencias. Claro, no me importa lo que estabas haciendo cuando tenías 12. Bueno, pero debo decir que a mí también de la primera temporada no me importaban esas referencias. Y en esta segunda temporada como que casi que las extrañé. Pero porque realmente... Pero hay un montón de referencias. Está bien, sí, hay referencias, pero como... Viste que de la primera temporada era como casi una... Un guiño totalmente a la vista, digo, no era que tenías que tampoco, no importa, hasta me parece que está bien eso, pero digo, ahora siento como que se quedaron en la nada, o sea, la historia de esta temporada me parece mucho menos atrapante que la historia de la primera, como que casi que ni se gastaron en pensar en una historia atrapante con un monstruo atrapante, el protagonista, el niño al que le ocurren las cosas... Es un desastre, Will. Es un desastre. Y casi que no te importa mucho si, qué le pasa porque es cero empatía con ese personaje. Los personajes que para mí pueden generar más empatía, por ejemplo, el que fue el protagonista de la temporada pasada, que también está en It. Mike. Uh-huh. Acá en esta temporada lo dejan en un costado. Los adolescentes que quizás tienen un papelito, pero... No sé, que también me parece como donde la primera temporada eran de los personajes más interesantes. Me parece que todos restan, todos como que disminuyen un poco su punto de interés con respecto a la primera, y al no tener eso, un punto de apoyo en un argumento atrapante, o incluso la diversión de las referencias que podía tener la primera temporada, yo me quedé con nada en esta segunda. Hacer una pregunta, porque como soy completamente ignorante, tampoco me informé, tal vez debería haberlo hecho, pero bueno. Tema Winona Ryder, sí. ¿No? Porque veo que hay muchos personajes que se repiten, sin embargo, la historia va un poco por otro lado, el monstruo... Es más o menos... Es lo mismo, pero pasando otras cosas. Es lo mismo, pero con otros condimentos que se le agregan. Claro. Pero es muy repetitiva en cuanto a primera temporada. Perfecto. Pero el tema Winona... Lamentablemente sigue Winona, porque mal. Es tremendo lo que le está dando. Sufre menos igual que la primera. Está en otro registro. Es como, sí. Todos están por acá y Winona está como... Estaba en otra peli ella. Sí, estaba en otra. Le pasó que no... Está en otro registro. A mí igual al final me terminó molestando menos, que incluso que me molestaron mucho más eso, los chicos. Eleven está peor que nunca. Es mala actriz Eleven. Pobre. O sea, actúa un estilo muy E.T. Sí, la están rompiendo. La están rompiendo. Sí, la está matando, ya está. No, pobre niña, ¿no? Pero bueno. Pero es que no. Pobre nosotros también, ¿viste? En 2 o 3 años la terminan de exprimir y termina. Es que no va a ser nivel Winona Ryder, nivel Drew Barrymore, porque le falta el talento que tenían esas dos actrices. O sea, para mí Eleven no tiene talento como actriz. La verdad es que de los chicos me parece que el único que zafa es este Mike. El de It. Sí. Es muy bueno, ese pibe es muy bueno. Y el resto no da 40 entrevistas por capítulo y le preguntan cosas como tipo, bueno, ¿qué pensás de el atentado de tal cosa? ¿Cómo ves el mundo? Y tiene 13 años, ¿entendés? Porque no la rompas de esa manera, como ya está, que yo entiendo, también te mandan a hacer una entrevista a una piba de 10 o 15 años y como, bueno, no sé si te interesa mucho lo que tiene para decir, por ahí no es muy interesante, pero está esa cosa de como, ay, bueno, esta piba se hizo famosa en 10 minutos, preguntemos lo que piensa, pero desde el Pac-Man hasta, no sé, Saddam Hussein, por ahí, no tiene por qué opinar. Sí, no tiene por qué opinar. El mal de los ídolos, como, bueno, sí, no, si sos famoso tenés que opinar sobre todo y ser muy capo. No, bueno, por ahí es muy... rapea re bien, pero hay otras cosas que las hace re mal, no sé yo. Sí, no sé, para mí es totalmente, totalmente olvidable esta temporada, me parece que incluso ni siquiera los fanáticos de la primera les terminó de cerrar tanto esta segunda. Si vos querés agregar algo. No, pulgares abajo, che. Yo creo que como si no fuera suficiente el bajonazo de Stranger Things 2, también pusieron como una especie de documental en Netflix. No, sí. Tipo Beyond Stranger Things, una cosa así. Baja, chicos. Pero mal timing, ¿no? ¿No lo podías sacar tipo en 6 meses? No, es que solo como los nenes, así como haciéndose los copados, presentándote. Bueno, no lo vi, pero el póster es eso. Presentándote un poco la serie. Por otro lado, quiero decir, ¿qué podemos esperar de una persona como Shaun Levy, que hizo comedias malísimas, que para resaltar de lo mala que es, y la única cosa buena que hizo es un drama, que es Gigantes de Acero, o sea, es como... Gigantes de Acero. ¿Estás muy en contra de Una Noche de Museo? Sí, mira. Yo no, bueno. A mí no me parece tan mala. A mí tampoco. Igual olvidable. Me parece una película muy menor, digamos. Me parece como casi... De las peores cosas de Ben Stiller, digamos. No es la peor pero Ben Stiller tiene... Que, muy bueno. ¿Te parece que estoy muy mala hoy? No, me parece que estás bien triste, Gigante de Acero. Y bueno, es un director de comedias malísimas, y, o sea, el director de comedias me va a hacer bien, fue un drama. ¿Vos decís que eso fue un drama? A mí, yo la quiero mucho, Gigantes de Acero, y por ahí me pongo re mal si decís cosas feas. Pero no, claro. Estoy bien. No, bueno, pero no, ojo, no quiero que quede duda, María, ¿eh? No, está bien la película. Nada, qué sé yo. No, y por otro lado, perdón, un dato extra es que de 9 capítulos, 6 son al pedo, real. 6 son al pedo. Sí, totalmente. Posta, es un ciclo que estiran una escena y hacen un capítulo de una escena. Sí, hay un capítulo entero que es el número 7 que si ven la serie, ven la segunda temporada, lo pueden saltar. Sí, es casi una estafa, básicamente. Sí. Lo pueden saltar y que no se van a perder absolutamente nada, salvo de haber visto 50 minutos de algo que no. Cuando lo veas, salteo el 7. Saltealo. Está bueno. Sí, no lo voy a ver. Gracias por eso. Bueno, una serie. También, ¿no? Con muchas... Bueno, no, Stranger Things no tiene tantas, pero pedo al pedo. Tal vez también The Walking Dead, ¿no? Una serie con una cantidad de temporadas inexplicable, una cantidad de episodios idem. Sol, contanos un poquito de la nueva temporada, por favor. Primero te digo que estoy ok con Solcha, como no hay drama. Me rebanco un Solcha al aire sin ningún problema. Listo, sí, me di cuenta que estaba saliendo y bueno... Esta temporada llega con el capítulo número 100 de The Walking Dead, te digo, para que sepas exactamente el cuántos centenario. Capítulos. Más que Friends. ¿Estamos de acuerdo? No, no son Friends, más que Friends. No, no, se puede ser. Estoy equivocada. No, no, si son 10 temporadas. Sí, no, tiene que ser más. Bueno, llega el capítulo 100, son muchos más minutos que Friends porque seguro, son de 40. Seguro, eso seguro. Bueno, sí, lo que me parece muy interesante es que de todas las salidas de The Walking Dead, The Walking Dead lanza en dos momentos del año. Cada temporada la parte en dos y lanza 8 capítulos ahora y los otros 8 de marzo, abril, mayo. Sí. De todas las salidas de temporada, o sea, de episodio 01, fue la más floja. No le hicieron mucha previa. Está bien que tampoco había quedado como... Uy, qué mal que estoy. El cliffhanger, como cuando mató a alguien con un bate en la cabeza y nadie sabía quién era, y había quedado un cliffhanger mucho más en, como fue la temporada anterior. La anterior, claro. Para esta temporada. ¿Esta temporada qué es? ¿Qué número? La 7. Con lo cual ya había como las expectativas están un poco más bajas, porque no es que te estabas por enterar que quién murió, claro, sino bueno, te estabas preparando para la guerra y todos sabemos que es algo que no se desarrolla en uno o dos capítulos. ¿La guerra, zombies, humanos? No, los zombies desaparecieron en la segunda o tercera temporada. Digo, son como un paisaje. Al contrario de Game of Thrones, que empezó siendo humano versus humano y ahora es vivos versus muertos. Bueno, acá primero fue vivos versus muertos y ahora es vivos versus vivos. En el final de la temporada pasada se declaran la guerra. Los de Negan, que es Jeffrey Dean Morgan, que ya lo conversamos un poco. Y, off. Y los... entre muchísimas comillas buenos o protagonistas, se declaran finalmente la guerra. Ellos venían muy sometidos, entonces esta temporada es finalmente todos los ejércitos se van a poner de acuerdo para derrocar al gran malo, que es el malo más grande del cómic también. Con lo cual hay expectativas, pero lanzó poco, como se pirateó poco, dieron un freeview y no dieron mucha bola. El rating más bajo creo que desde la temporada 3, que fue cuando empezó a tener un engagement un poco más fuerte. ¿Y por qué crees que, digamos, tiene un rating más bajo de esa época? Y es un poco el agotamiento también, supongo. Y también pasa con estas series de tantos años que en el medio estrenan un montón de cosas. Dato curioso, cuando hablamos de Romero, hablamos de que había acusado de Walking Dead, de que no tenía más trabajo. El episodio número 100 está dedicado a Romero. ¿Pero cuál? ¿Decís que fue con amor o se lo hicieron para cerrar el orto? Yo creo que fue con amor. Me parece innecesario como cerrar el orto a alguien que se acaba de morir. Me parece ya de un nivel de maldad insospechada. Como tomá. Sobre todo en público, ¿no? Claro, como innecesario. Tomate un vino con tus amigos y charlalo. No, yo creo que es como honesto. Como... pero lo hacen cuando está muerto, o sea, como que no se entera. Bueno, pueden, pero podría ser un homenaje. Sí, el tipo, qué sé yo. Fue una decisión rara, yo no sé, lo traigo acá como dato, dedicado a George Romero. Bueno, listo. Extraño. El primer capítulo de esta segunda parte. Sí, que es bastante bueno, ya después baja, pasa bastante, hay que ver qué va a pasar. A priori es como un quilombo de tiros. Nada, de cada tanto algún zombie de retiro. ¿Vos te los viste todos? Sí, en tiempo y forma. Yo quiero decir una cosa de Walking Dead, que es que para mí uno de los videos más hermosos de la historia es el video del casting de Walking Dead. ¿Lo viste solo vos? Sí. ¿No te parece una... estoy de acuerdo. ¿No te parece uno de los videos más bellos de la historia? Es un casting donde, digamos, cada proyecto de zombie... tiene libre albedrío de cómo va a interpretar a su zombie. Lo vi, es maravilloso. Y es una interpretación totalmente heterogénea de distintas identidades zombies. Y realmente a mí me dan ganas de llorar. Mariposas en la panza. Sí. Ah, ok. No estoy de acuerdo. Creo que debe estar en YouTube, así que a por él total. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo le sigo teniendo algo de expectativas a The Walking Dead. Me parece ¿Hasta que... cuándo va a durar esto? No, ¿sabes que no tiene anunciado cierre? Mirá vos. No es tipo Game of Thrones, que ya sabes que le falta lo que dé. El auto te pide, etc. Igual quiero decir. Sí, una referencia de 1972, más o menos. Yo soy muy a favor de las series eternas. Ok. Con todo, con todos los peligros que eso conlleva. Y con todos los, digamos, los peligros que uno puede confirmar que eso conlleva, pero. Me parece que las series tienen que morir. O sea, tienen que morir en el sentido de que tienen que morir en su propio jugo, digamos. Como, okay. Me parece que está bien eso. Volver a crecer. Lo que pasa es que una serie que trata como la caída de la civilización y la reconstrucción de la civilización, bien puede ser eterna. El tema será, bueno, ¿qué le van a buscar? Porque por ahora se trata de una sociedad sin contrato social. tal vez no planteado de esta manera, pero básicamente es, se anula el contrato social, listo. No, no hay nada que quede entre los hombres como, como común. Bueno, listo, nos vamos a matar por comida, por esto, por lo otro, no hay nada más. Al principio esto, después ocupan una cárcel, después tal cosa, después lo otro, y ahora tienen que aprender a vivir de cero. En ese sentido puede ser una serie eterna. Igual quiero bueno, pero igual, digamos, esta serie comenzó como una adaptación de la historieta Walking Dead, pero ahora hace lo que quiere, ¿no? La serie, digamos. No, no, sigue la historieta. De hecho, hay personajes que no están en la historieta. No, yo sabía, por eso toma ciertas libertades. Un capo. No está en la historieta, pero sigue y todo indicaría, y acá voy a ahorrarme el spoiler porque mucha gente no lee el cómic, todo el mundo que más o menos lo leyó o que está al tanto sabe qué pasa en esta guerra. Y nada indicaría que vaya a ser muy diferente. Por los primeros capítulos, hasta ahora salieron dos capítulos, y por estos dos capítulos todo indicaría que están siguiendo bastante de cerca la línea narrativa del cómic, más allá de que los personajes no sean los mismos. El actor de Punisher, que estrena ahora en 2 semanas, estuvo al principio, y de hecho fue como la posibilidad de desdoblar un personaje que en el cómic era uno solo, que es Rick, que al principio se debatía mucho entre como dos posiciones de vida ante este nuevo panorama. Lo que hizo la serie fue desdoblar y apareció este personaje, John, que estuvo 1 o 2 temporadas. Como que se toma esas licencias, sí, pero el arco narrativo es el del cómic. Y todo indicaría que va a seguir así. Por eso tiene como larga vida. Sí. Y por eso, digamos, ese tipo de series tienen muchísimo más una manera de narrar y de relación con el espectador, lector, al igual que una historieta, digamos. Uh-huh. Kirkman lo que dijo es que él ya tiene claro cómo va a terminar Rick, más allá de que siga o no siga el cómic, que es el protagonista. Creo que no puede terminar de otro modo que no sea muerto, por un montón de razones, y justamente por la anulación de este contrato social, y es casi imposible que termine este personaje vivo. Pero lo que dijo él es como, bueno, en un momento él ya tiene pensado cómo va a cerrar la parte televisiva. Perfecto. Yo sigo apostando. Sola. Bueno, soy una persona sola con ideales. Sola, seguir ahí. No, está muy bien. Hay mucha gente que la mira. Bueno, y la última serie de la cual vamos a hablar hoy, que tampoco vi, pero hoy vine igual. Nada, me la banco. Es American Vandal, ¿no? Otra serie de Netflix. Sí, será de Netflix. Tengo entendido que bastante divertida. La vieron Mika, Sol. Yo solo sé que hay penes. Sí. Mai sabe lo mismo que yo y grita sí, la información. Penes dibujados igual. Bien. Penes en 2 dimensiones, vamos a decir. Sí. Va a haber muchos penes en este capítulo, estoy pensando. Sí. Es cierto. Es no, un capítulo peniano, no podemos decir. Totalmente. Perdón. Sí, bueno, hay muchos penes porque trata básicamente de un atentado contra, un atentado menor, un vandalismo contra 27 autos en el patio de una escuela, en el garage de una escuela. La típica high school de sí, serie. Típica, con que cada de los profesores tiene su lugar de parking, qué sé yo. Sí. Un día se dan cuenta de que los autos de los profesores todos tienen un pene dibujado. Están peneados con aerosol. Y el tema es quién fue, básicamente. Bueno, está todo contado en formato falso. No, no es falso documental. En realidad es un documental porque... Es documental periodístico, sería, sí, ¿no? Exactamente. Como los documentales programas sobre crímenes típico reales. De sí, A&E. Típico documental televisivo. Claro. Exacto. Como hecho desde... Como en esos programas adentro de la escuela, que están como los periodistas dentro de la escuela que tienen el periódico y algún canal de no sé qué. Claro, bueno, porque los que hacen este documental son alumnos, son estudiantes. Bien. Obviamente, actores. ¿Vieron ese típico documental que se escucha la voz en inglés del fondo, pero el audio en español está más alto? Sí, sí, bueno, sí. Típico. Es que es paródico, se supone. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, es una parodia de ese tipo de series, o no sé, o CSI, ese tipo de series bien policiales. Los estudiantes serían como una especie de alter ego de los directores. 2001 Maneras de Morir, por ejemplo. También, gran programa. Gran programa, obviamente. Sí, ¿saben la calidad de 1000 Maneras de Morir que es subtitulado y doblado? Muy bueno. ¡Qué palabra! ¡Zelda! Contanos algo. Nunca hablamos de eso. Un señor murió por soplar una bucela. Ese fue, creo que es el que más recuerdo. Durante el Mundial de Sudáfrica. A mí el que más me gusta es el de la chica que... terminó como un entrenamiento. No, mentira, era como una fan de uno que entrenaba y va al vestuario y le quiere comer la boca. Había comido unos panchos antes. Buena combineta, unos ¿no? panchitos y vomita y ay, se ahoga con su propio vómito con las salchichitas. Ay, por Dios. Bueno, Lucas se ahogó con su propio vómito. Bueno, un gran sí. tema. Pero no con salchichitas. Está bien, chicas. Bueno, contarle al señor de la Bursela, nuestro excelentísimo presidente de la nación, casi se ahoga tragándose de un bigote, digamos. No olvidemos. Mil y un maneras. No lo olvidemos. Mil y un maneras. Yo el que también miro mucho, perdón, ya cierro, es el de la gente que tiene sexo y en situaciones raras y después tiene problemas. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es muy bueno también. Pero te voy a seguir en esta porque yo también lo veo y no quiero que quedes como que estás mirando algo re raro que nadie ve totalmente. Yo no entiendo por qué no estoy viendo eso. Emergencias sexuales es una cosa así. Emergencias sexuales. Qué gran concepto. Eso no lo tengo, chicas. Ese no me tocó. Y bueno, vacunas también, que es como de abuelitas o abuelitos que salen con 15 años. Bueno, 15 años no es un delito. Más de 21. Ah, está bien. Exacto. Abuelos. Ok, sí. Permitido por la ley. Bueno, volviendo. Bueno, volviendo. No sé qué es el estilo de programa. Es más bien eso, de crímenes, como de bueno, ella iba al colegio a los 18 años, no sé qué. Ellos lo que quieren hacer es demostrar que uno de esos alumnos que es el que está acusado por expediente, básicamente, él no fue. Ellos quieren demostrar a toda costa que ese pibe no fue porque lo expulsaron de la escuela, le van a hacer pagar $100,000 de multa. O sea, quedar sin su universidad, qué sé yo. Entonces se ponen como la camiseta y dicen, lo vamos a salvar a Dylan, que bien. Aparte, Dylan me parece un hallazgo como actor, personaje buenísimo. Estaba en un baño, por otro lado, es lo primero que... Sí, bueno, hay varias versiones, no, pero versiones, sí, tiene sí. como su coartada. Y bueno, y es toda la serie básicamente eso, ¿no? Ellos como queriendo demostrar, y además se van sumando personajes, algunos... sospechosos, otros sí. nada, como posibles cómplices. Me parece muy divertida. No, me gustan mucho los testimonios, como por ejemplo esa señora mayor de la cual les mandé una foto, si sí. pueden recordarlo, pues le mandé al chat, que es una señora como toda mayor y toda prolija diciendo, no entiendo que le ven de divertido los penes, verdaderamente, nunca lo entendí. Me parece un hallazgo completo de ese tipo de testimonios que van sí. metiendo en el medio, está muy hay, bien. Hay un profesor joven sí. que dice unas cosas al aire, tipo, esa alumna no, está buenísima. O sea que después se quiere matar porque se viraliza el documental que los pibes están haciendo y al chavo lo echan de la escuela directamente. Ese personaje es muy gracioso. Está bueno eso, me copa. Sí, vale, sí. ¿Y renovó temporada o cómo es? Termina de una forma que puede que continuar puede. Tranquilamente. No sé si va a haber una segunda temporada. Es muy reciente. Sí, muy reciente. Que sepan, no tiene anunciado. No, sí. Hay que ver. Es un formato también como muy, muy... O sea, si renovan una segunda temporada, no sé si van a seguir con el mismo formato de documental. Quizás no, sí. Claro, es verdad. Es como sí, muy como, autoconclusivo. Muy autoconclusivo y como llega a un punto en el que ya te cansa un poco haber visto claro. tantos capítulos de esa forma. Como que hay... Nada. No, tampoco es tan amplio ese género como para explorarlo tanto. Me parece que lo recontra exploraron, ya está como... Si hay una lo recorren todo, digamos. Exacto, sí. Pero bueno, tiene lindos personajes que se puede seguir explotando y además, bueno, no lo voy a decir, pero digo como hay un misterio y queda a ver si ese misterio se resuelve o no se resuelve. Perfecto. Eso. En Netflix está, se puede... Bueno, pasamos un poquito al cine porque esta boludez de la serie, ¿viste? Qué agresiva que está Luciana hoy, la verdad. Como ella se vio nada. No, esto es porque no comió picada. Yo lo quiero decir. No, igual un poquito comí. Un poquito comí. No, esto es porque no me permiten hablar de la mejor serie del mundo y se tienen que poner al día. A ver, hello. Decí cuál es por lo menos haciendo. Sí, Mindhunter, por supuesto. Mindhunter. Genialidad de David Dios Fincher. No estamos boludeando todo el tiempo acá, Luciana. O sea, no podemos estar al día con todo, ¿sabes? Bueno, Los Decentes. De penes. La segunda película... ¿Cómo? Penes también. Sí. Penes, sí. Más. Otra de penes, sí. La segunda película de Lucas Riner que se estrena... Este jueves. Este jueves 2. Igual, digamos, es una película peniana y no, pues una película, uh-huh, uh-huh. Es una película que apuesta a la diversidad porque hay tantos penes como vaginas, básicamente. Bien, sí, sí. Hay muchas tetas y hay muchas clases de cuerpos, lo cual es extraño. Sí. De ver, primero ya es extraño ver desnudos completos. ¿Y en ese contexto? Tal cual. No, sí, no, pero igualmente, digo, hoy en día se volvió como bastante conservador el cine. Sí, sí. Y es raro ver desnudos. Sí, de cuerpos normales, por decirlo de alguna manera. ¿No? Sí, sí, como sí. Es sí. más normal ver a Pampita en bolas en Desearás que ver gente. Sí, con digamos, cuerpos que aportan a una diversidad amplia y que son, y que son heterogéneos estéticamente y en cuanto, no sé, o sea, desde gente flaca, gorda y gente joven y vieja. Digo, como todo tipo de cuerpos en un amplio abanico. Todo tipo de cuerpos y, en cuanto a lo que decía Sol, digamos, en esta circunstancia lo que es interesante es que no tiene una carga sexual, digamos. Claro. O sea, los cuerpos no están ocupando ahí un lugar de fanservice o de que juegue como un papel erótico. Y eso también es extraño de ver que no esté cumpliendo esa función. Claro, no están ahí para calentar. No, digamos. Te puede pasar. A priori no es la idea. Ok, ¿me explican un poco el argumento? Porque la verdad es que yo la película no la vi y por lo que entiendo son nudistas. Es una película que lo que trabaja es un enfrentamiento entre los propietarios de unas casas de un country, de un barrio privado, que está pegado a una especie de comunidad nudista hippie. Y eso es, digamos, esa situación existe en la vida real, digamos. Esas dos locaciones existen, esa cercanía existe y ese enfrentamiento, no así como en la película, pero existían esos roces. Bien. Entonces, bueno, eso también le da como otra profundidad a lo que narra. Esto ocurre en el Gran Buenos Aires y la película empieza desde otro lugar, empieza por un personaje, una chica que va a una entrevista de trabajo, que busca una empleada doméstica con cama para una casa. Ella acepta, va a este country privado y a partir de que va ahí empieza a descubrir esta especie de comunidad nudista que está pegado y es como se empieza a interesar por ese mundo tan distinto al que está ella. Ella muy bien. Ella es increíble, sí. Genial, total. Muy bien. Sí. Está muy bien trabajado como todo ese cambio que hace, como de esto, de pasar a laburar en esa casa totalmente sometida, aunque medio border. Sí, es muy extraño. Los climas son muy raros, son tensos. Y para mí es muy bueno el laburo que hace ella desde lo físico, porque es un personaje que casi no habla, es como monosilábica. Sí. Perdón, y cuando habla, que es la ronda esa de poemas, yo casi me caigo al piso de la risa. Pero literalmente me agarró con un ataque de risa que no pude más. Es muy genial. Estaba para poner pausa y reírme sola un rato largo. Sí, me hubiera llamado, me pasó lo mismo. Sí. Sí, y ella tiene eso, un laburo muy, para mí, muy bueno, como desde lo físico, en cómo se va transformando el personaje, desde que cae en esa casa a laburar de empleada hasta que empieza a meterse. Claro, ella arranca laburando empleada en la casa al lado, claro, y después pasa a formar parte de la comunidad. Claro, nunca deja, o sea, en realidad ella empieza laburando de empleada, o sea, la protagonista es ella, que empieza trabajando de empleada, como decía May, y se va acercando de a poco a esa comunidad, como medio de lejos para el principio y después participando, pero nunca deja de trabajar como empleada, entonces está como, es como el nexo que la casa saben movimiento penitenciario. No, porque claramente toda la gente del barrio privado está como indignada. Y no, por eso me imaginé que si se enteraban como no les podía gustar. No, digamos que ella tiene como una especie de doble vida y cuando hablamos de ella hablamos de Iride Mockert. Es una actriz que es conocida en el ámbito del teatro. La vi en teatro, tomen. ¿Qué pasa? ¿La sorprendí? La verdad que sí. No, el teatro, el chocolate, tus excentricidades, ¿no? Pero bueno, esperemos que con esta película empiece a circular más en cine. Hizo alguna que otra película, pero acá realmente como muy, muy maravilloso el papel que hace, funciona en gran parte, digamos, toda la película es impresionante a nivel puesta en escena, tiene como mucha influencia de lo pictórico en la construcción de los planos, son extremadamente bellos, hay una composición muy obsesiva de cada cuadro, pero la actuación de ella es fundamental para que se sostenga, pues eso, digamos, la película se sostiene en ella. Y eso es muy importante. Y por otro lado es muy importante que es una coproducción donde Corea del Sur juega un papel fundamental, digamos, está financiada por Corea del Sur porque fue por un proyecto que ganó la película. Entonces, bueno, parte del equipo es de Corea, de Australia, que de Austria, ¿no? De Austria, que es de donde es el director, y también el DF. Pero es interesante que, por ejemplo, la música es coreana. Sí. Lo cual la hace muy extraña la película y juega con un papel que genera una tensión en la película muy singular. hace que sea extraño, como momentos que claramente tienen que ser extraños, sobre todo puertas adentro, como en la casa, con la que es su jefa, que tiene como un comportamiento muy raro con ella, en general en su vida, y el vínculo con el hijo también está como muy cruzado ahí por la... Es todo muy enfermo. Bueno, el hijo, que es Martin Shanley, también viene de teatro, también lo vi en teatro, sigo sorprendiendo. ¿Por qué bajando teatro solo? Era otra época de mi vida, qué sé yo. No sé, la vi en una obra de Santiago Loza, que por cierto también tiene este vínculo teatro-cine, y Martin Shanley, que es el director de... El director. Juan a las 12. Uh-huh. Sí, Juan a las 12. ¿Para las 12? A los 12. A los 12. Entonces, ¿por qué me haces? Traes error. O sea, te corrige y te corrige. No, qué desgracia. La correctora. Bueno, es uno de los guionistas de la película. Es uno de los guionistas y es uno de los productores porque ellos trabajan juntos. Digamos, Lucas fue uno de los productores de Juan a los 12. Uh-huh. Así que, y es más, Martin Shanley trabaja también, actúa también en la película anterior de Lucas, en la ópera prima. Parabellum. Que tiene muchas conexiones con esta película. Muchísimo. Y tiene esa, para mí lo que tiene buenísimo es este. Que la otra también lo tenía, esta por ahí como más narrativa, me parece. La otra era, la vi hace bastante y no me acuerdo mucho. Pero no me acuerdo en detalle, pero la otra me parece que se quedaba más como en la descripción del mundo en el que se metía. Tenía como la misma lógica de personaje que se mete en un mundo raro. Que en ese caso era gente que se preparaba por un apocalipsis. Que uno nunca sabía si era en serio o no. Y tiene para mí una cosa muy buena que tiene que ver con todo lo que decían ustedes, que es como esta cosa de tomar cosas que, más allá de la comunidad nudista, que igual existe realmente, como decía May, que es como trabajar con cosas que son muy cotidianas y que se van enrareciendo por esto, por cómo labura con la música, por cómo labura con el montaje, por los encuadres, por los silencios, por cómo estira cosas que de una otra película no se estirarían. Es muy interesante como eso, cómo se va trabajando desde elementos absolutamente cotidianos, más allá de que uno esté más o menos familiarizado con esos mundos. Sí, un efecto de frenamiento. Total, absoluto. Sí, sí, sí. Y lo mismo con el humor, yo me reí un montón. Sí. Es muy graciosa la. Pero también es de la incomodidad que uno ríe, sí, ¿no? también. Pero bueno, es una rareza dentro de como estreno nacional. Claro, totalmente, sí, sí. Bueno, no está de más decir que la estrena Santa Cine, una nueva distribuidora de autor que ya estrenó la película, el documental de Robert Cox, El Mensajero, que ahora está en la sala de Bellas Artes. Bueno, estaba hasta noviembre. Y que nada, va a estar bueno porque le va a dar un poco de visibilidad a este tipo de películas como la de Lucas. Así que, bueno, bien por eso. Y de eso nos vamos a como... Otro planeta. Claro, otro planeta. Bien, Micaela. Gracias. Bien, muchas Micaela. Gracias. Bien, bien, porque ya estaba preparando el bardo y pudo sacarme de esa situación. Thor, ¿no? Sí. La película dirigida por el neozelandés Taika Waititi. Mejor nombre del mundo. Mejor nombre del estuvo practicando una semana la pronunciación, Lula. No, hace mucho que digo Taika Waititi. Desde Casa Vampiro, que desde está fija todos los días un par de minutos le dedica. Sí, sí. Se graba el audio, a ver cómo... Desde Eagle vs. Shark, que es lo que decíamos hace un ratito, que es la película de él. Sí, dirigió esa, bueno, y después dirigió What We Do in the Shadows, también conocida como Casa Vampiro, ¿no? Un gran título, no sé. Que se puede ver en Netflix ahora. Sí, que se puede ver en Netflix. Y me hablaron muy bien de la película. Yo no creo que la vaya a ver por un prejuicio que tengo yo con el mundo de los superhéroes, pero sin embargo confío mucho en él como director. Entonces yo sé que Micaela, Sol, May... No, Mika y Sol la vieron, así que hoy estoy nombrando mucho porque me quedé con esto de que nadie sabe quién habla. Así que... ¿Mika? Thor es la tercera parte de su... propia, de sus películas propias, digamos, pero ya es un personaje que vimos también en las dos partes de Avengers, no así en la tercera, que sería Capitán América Guerra Civil, porque no está en esa película. Bueno, nada, ¿cómo podemos presentar a Thor? Basado en un cómic. Explícame a mí que no sé nada de Thor. Él está basado en un cómic y es un personaje... Jack Kirby. Es un personaje como también basado en la mitología nórdica, exactamente. Se le ve en la cara a Chris Hemsworth. Comparte panteón con Vikings, digo, porque sí. Por ahí si no venían viendo alguna serie relacionada, cierto. No está muy con Avengers, todo Odín y sus hijos, que uh-huh. Es como todo un tema. Está ahí compartido el Valhalla y todo ese tema. Ustedes cada uno lo puede tomar del lugar que quiera. Y si vos te querés poner en tema, te cuento lo siguiente. Sí, es que, por favor. Thor y Loki, que son hermanos, Loki es adoptado, es la versión de estas películas apunta ahí, son los hijos de Odín. Se pelean bastante porque son como un poco el bien y el mal, es un mal bastante entre picarón y boludón. Es un mal que queremos mucho. Loki es el mal, sí. Morocho. Sí. Tom Hiddleston. Ay, qué bien, estamos hablando al mismo tiempo, pero bien. Sí, sí, sí. Correcto. Sin fallos. Bueno, son los dos hijos de Odín, qué sé yo, se vienen peleando, lo que sea, pero en este momento, aparte, surge como una primera hija. Viste que es como Zeus, que de repente se pegaba un hachazo en la cabeza y salía para la Atenea. Sí, bueno, Zeus tenía miles de hijos. Uh-huh. O Dioniso, que salía de su pantorrilla. Bueno, esto es de Zeus. Pero Odín tenía una primogénita, que es Cate Blanchett, que es una de las mujeres más hermosas del planeta. Sí, no la más. Sí, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Que es una primogénita muy, muy guerrera del mal total, muy... Diosa de la muerte. Es la diosa de la muerte. Y llega a terminar con este binomio de hermanos que se pelean por cosas pavas y viene a por todo. Y encima, lo quiero decir, le destruye el martillo a Thor. Tremendo, tremendo momento. Es tremendo eso. Es tremendo. Igual bueno, además que amigo fuerte le destruye el martillo a Thor. Va con la temática de este podcast. Y bueno. Todo muy sexualizado en este podcast. Todo muy sexualizado. Es que él siente como si le hubiesen roto la, ¿no? Como bueno, es algo fálico, ¿no? Es algo muy fálico. La virilidad, digamos, la virilidad. La virilidad. Sí, igual se las arregla para buscar un reemplazo. Curte con los dos, no entiendo. Es la hermana, Luna, por favor. Esto no es que no. Ahora no. Te pido, Luna. Curte con los dos, me parece que es una pregunta. Por ahí. Podía ser, estamos en la época de Game of Thrones. Vos mismo lo dijiste hace un par de podcasts. Voy a hacer un meta podcast acá, ¿no? Estás en una serie esperando que parientes curtan entre sí. Entonces, igual yo te quiero decir que uno me sacás de contexto, porque yo lo que me refería a un tío y una sobrina que no saben que son tío y sobrina, y vos me llevas a la historia de los hermanos que saben perfectamente que son hermanos y tienen un sinfín de hijos. Así que primero te pido que me cites con cierta. ¿Qué es esto? Prudencia. Te saqué de contexto. Cita directa. Sí, claro, te pido eso. Y segundo, que no, que Blanchett no curte con ninguno de sus hermanos, ¿verdad? Sí, señor, porque te recuerdo que es una película para toda la familia. Ah, claro. Es cierto, y más que nunca me parece, más que ¿eh? Más que no, en serio, porque. Bueno. No sabe ni lo que voy a decir. No, me parece que en general Marvel es película para toda la familia, pero tiene su componente, qué sé yo. Esta me parece que es como muy, claro, esta es muy tirada a la comedia. Y es una comedia muy de cómic, como que claro. No es una comedia cancha tipo de... Ni siquiera hay interés amoroso. No, de hecho no hay chistes de penes tipo de... Claro. No es como... Gracias a... No lo ven. A Odín. No, es como muy gracioso y tiene unos chistes como, ya no son cancheros, son como que ya no importa nada y eso a mí un poco me gusta, porque vieron que los superhéroes, y mucho a la tele le pasó también que en un momento como para ser más serios tienen que ser más solemnes, entonces después de la etapa oscura, tipo Batman, tiene que venir la etapa en la que nos reímos de manera canchera de que somos un género muy reconocido. Bueno, acá es como que todo eso, bueno, sí, me vale verga, ¿sabes qué? Yo voy a arrancar de cero, me río de todo, y tiene como unos, deja a los personajes en un lugar como de ridículo que es no, pero aparte tiene buenos chistes, sí, además de tener muchos chistes, los chistes son buenos, y eso no se ve en todas las películas de superhéroes. Y no es ese chiste canchero como meta inclusivo, no, tipo no, Capitán América mirando acá diciendo, esperaste todo este tiempo para esto, Sí. Sí. No, a mí me gusta mucho de Thor, que también me gusta de las dos primeras, porque digo, son películas que yo disfruto. Sé que en general quizás son de las que menos pegaron las de Thor, pero tienen una estética muy propia que las hace como que diferenciarse mucho del resto de las películas de Marvel, sobre todo porque transcurre en otro planeta y tiene como algo medio Wachowski, ¿no? Como sí, así, total. Medio retrofuturista, medio Flash Gordon, como la música, la estética, me parece como que eso le da un plus, sí. Más allá de si te interesa o no la historia de Thor particularmente, que me parece que las primeras dos, toda la historia con Natalie Portman era como un poco un embole, pero en esta, bueno, acá ya no está más Natalie Portman, cosa que me parece que le hace bastante bien a la película. Pero sí está Doctor Strange. Está Doctor Strange, está Hulk, o sea, buenos personajes. Y los dos están muy bien. Sí, Mark Ruffalo es... Para mí creo que es lo mejor de la película. Porque a veces pero más rico es lo mejor de la vida. Es mejor de la vida, pero es una de las mejores cosas que hay en el mundo. Estoy de acuerdo totalmente, pero sí. Tenés que sobresalir en una película, así como con tantos personajes, con tanta... Y el chabón es Hulk, pero al mismo tiempo cuando es Bruce Banner es un minúsculo como con anteojitos que te puede dar lo mismo y el chabón se la recontrabanca. Sí, está muy bien. Tiene como una ternura muy particular y como... Sí, sí, sí. Se ríe mucho de sí mismo, me gusta mucho. Sí, los gestos, con la cara, ¿viste? Es muy expresivo. Así que, bien. Bien, bien. Arriba para todos. Sí. Bueno, no sé en cuanto... ¿Hoy estoy a favor de todo? Está bien, hicimos un podcast con cosas que nos gustaran, eso está bueno. Bueno, antes de despedirnos, quiero introducir una nueva pastilla que se llama... una tarde en el museo con Gris. La acabo de bautizar, perdón. Creo que nunca se va a volver a repetir, pero está bien, es un one tarde este podcast. Una única, la única tarde. No, el día que Gris fue al museo. No, Gris es la más cultivada. Sí, ella va a la Lugones, va al museo. Y en esta ocasión, Gris, fuiste al CCK, ¿no? Al CCK, exactamente. Al CCK. Vayan, si no lo conocieron, ¿se le dice así? Se dice así. Hay una muestra, pensando en nuestros amigos fans de Twin Peaks, a los que hemos abandonado. ¿Te acordás de Twin Peaks? ¿Te acordás? Estaba rumbo. Pasó hace mil años. No sé, siglos pasó. Sí. Hay una muestra que se llama... Los visitantes de la castellanicé, porque acá hablamos todo en castellano, como ya sabemos. Sí. Y está, es una muestra curada por Kuitka, ¿no? Sobre como el archivo de la Fundación Cartier. Bien. Ignoro todo sobre esto que te estoy diciendo, pero les puedo contar sobre mi adentro, que no ignoro, por suerte. Hay varias cosas, es una muestra muy copada para los que les interesa la fotografía, y después hay muchas cosas... muchas cosas, no pocas cosas, pero algunas cosas, como de video, arte y cineastas metidos en el medio. Bien. Uno es nuestro amigo David Lynch, que tiene como, hay tres cosas, si mal no recuerdo, que seguramente les van a copar mucho a los fans de Lynch en particular. No hay casi nada, no es obra de Lynch artista plástico. Claro. Menos mal. No sabía que medio bacon, pero no. Pero ya está, pero medio bacon ya existe. Claro. Bueno, perdón, igual te queremos, David. Hay tres cosas. Una es como son fotos, pero como una especie de vano collage, no, como una serie de fotos de desnudos, medio lincheanos, cruzadas con cosas como, no sé, un sillón del que sale humo, por ejemplo. Te va a copar. Otro es algo que ahora no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre que no recuerdo, es como que les diga los dibujos de la carpeta, una cosa así, que es una serie de bocetos, dibujos, con todo respeto, pavadas, que Lynch fue guardando en una carpetita, al parecer, de bocetitos, de archivo, cosas, digamos, ¿no? Archivo, la cachiva de Lynch. Lo que dice, ay, archivo, ¿qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? No, le digo, prefieren no saberlo escuchar que sea, porque yo estoy al lado y es como nivel cárcel. Y además soy la que tiene los auriculares, o sea, la única que tenía que escuchar bien. Bueno, no sé, quedó librado en mi imaginación y creo que es peor de lo que dijo. No quiero saberlo. Voy a tratar de recomponerme. No, son como, no sé, los dibujitos que hace Lynch mientras habla por teléfono, ¿no? Claro. Sé, son dibujitos de pavada, boludeces. Muchas boludeces que le van a causar gracia a los que le gustan sus películas porque, no sé, hay, qué sé yo, bocetos de cosas de Blue Velvet o de... Claro, ay, me encanta. Sí, sí, es simpático, sí. Es una cosa simpática, menor, con todo respeto, pero rara simpática. Como el lugar de eso en conjunción. Es raro, es, qué sé yo, en conjunto con todo lo demás. ¿No? Pero es simpático, es algo simpático. Y después hay algo a lo que no puedo entrar, pero les cuento que existe porque se me hizo tarde y había mucha gente y no llegaba a entrar porque cerraba el CCK, que es como una reversión de Kuitka de una instalación de Lynch, que es como una especie de cuarto rojo. Bien. Así. ¿Pero por qué la reversión de Kuitka no sabría decirte porque no puedo entrar? Bueno, Kuitka trabajó siempre con el tema de los espacios, de esos cuadros. Digamos, trabajaba con espacios vacíos gigantes y con el tema de las escalas. Son como muy desoladores esos cuadros. Entonces, por eso por es eso que... Por eso debe ser. Exacto, es esa relación de cómo piensa Kuitka desde la sensibilidad como pintor en la reconstrucción de esto de Lynch. Y yo creo que retoma, pero puedo estar tirando fruta, si algún día vuelvo les cuento, creo que retoma algunos elementos de Lynch, o sea, de esa instalación que había armado él. O sea, que creo que dentro de ese espacio que armó Kuitka hay algunos elementos de la instalación de Lynch. Lo dejamos a su paso. Bueno. Además de eso, hay otras cosas, una como una especie de video instalación de Agnès Varda, que es muy linda, la queremos mucho. La amamos. Muy triste, yo me fui porque dije, no me quiero poner a llorar al museo como una pelotuda. Es como una especie de mini documental en varias pantallitas de mujeres de un pueblito del playero al que ella iba y que de una casa con Jacques Demy, que son todas mujeres que se quedaron viudas. Entonces cada una de ellas, y creo que una es ella incluso, pero no llegué a escucharlo, entonces vos te sentás y ves las pantallitas en simultáneo y hay auriculares y podés escuchar el relato que quieras y podés ir cambiando todo el lugar y escuchando varias historias. Está Oxford en un museo, ¿eh? Sí, yo sé que sí, pero como me dio un poco de paja. No hay drama. Lo he hecho. Quiero que sepan que lo he hecho. Bien. Pero me dio un poco de paja, como, no, vamos a seguir. Además, recién empezaba, como, nada, claro, no da. Sí, eso, y después, a ver, una cosa más. Hay también una especie de video instalación de Pelechian, que es un señor del cual yo no vi nada. Armenio, así que no voy a decir nada. Sí. Y un también, como una especie de documental muy lindo también, de Pardón, que es un documentalista que es el que se hizo ahora hace poco en Recoleta. Exactamente, sí. Que es un documental sobre son entrevistas a matemáticos y también es muy adorable. No lo vi todo, pero está, o sea, son cosas como, digo, ya con esto que laburen con video. Sí. Si te interesa verlo todo, tenés que ir con un rato largo porque son largos. Claro, un día entero dedicarle a eso. Voy a tener que volver al CCK. Va a ser mucho ver CCK. Muy bien. Yo también. Bueno, vayan, sobre todo para los fans de Lynch, vayan. Bien, perfecto. Por hoy nos retiramos. La próxima hablamos de Mindhunter, ¿me prometen? Sí, prometemos. Llego ahora y la veo. Bueno. Yo mañana. Chao, la próxima.